CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Desde el Partido Colorado se manifiesta que ven al Frente Amplio demasiado quieto de cara al presupuesto quinquenal. Es verdad que se pegaron un porrazo fuerte los integrantes de la coalición republicana con el tema rendición de cuentas, debido a que Cabildo Abierto terminó votando con el Frente Amplio y sacando los artículos que no querían ellos, y de alguna manera afectando lo que puede ser esto de el cogobierno, lo que de alguna manera se plantea por parte de algunos sectores justamente de este partido, de que estarían como cogobernando, que es rechazado por parte del Frente Amplio. Recuerdan las diferencias entre el diputado, en este caso Tucci, del Frente Amplio, con respecto a el legislador del del Partido Colorado y senador y secretario general de ese partido, Andrés Ojeda. Más allá de que el propio Ojeda decía, bueno, no, nosotros igual creemos que seguimos gobernando, seguimos de alguna manera planteando o haciendo que de alguna forma lo que ellos establezcan tengan que tener también nuestros acuerdos. Y de esa forma entonces no es tan así de que no lo que se rompe ese cogobierno debido a esta situación vivido con el tema rendición de cuentas. Es más, vamos a escuchar lo que nos marcaba el propio Andrés Ojeda cuando se establecía justamente esto, cuando le decíamos a Ojeda, ¿qué pasa con la definición de Cabildo y qué pasa con aquello de que usted decía se estaba gobernando y que el diputado Tucci, coordinador de la bancada del Frente Amplio, legislador MVP, decía que no? Y bueno, vamos a escuchar lo que manifestaba en ese momento Andrés Ojeda. Estamos trabajando justamente en generar la mayor cohesión. Yo creo que ahora el paso siguiente es, a partir de que se elija el nuevo directorio del Partido Nacional, empezar a trabajar en una coordinación de la coalición de los partidos políticos con los conductores institucionales, ¿verdad? Con el presidente del directorio del Partido Nacional, con el presidente del Partido Independiente, con el presidente Cabildo Abierto y con el Partido Colorado, para poder generar instancias de conversación para tratar de jugarlos más juntos posible. A ver, convengamos que en el gobierno pasado, siendo todos gobierno de coalición, hubo algunas votaciones separadas, así que tranquilos todos, aquí no ha pasado nada grave. Creo que en la medida que logremos entender que la unidad vale, entenderemos también que el poder que radica en la oposición sí se junta. Bueno, esto es un trabajo a pasos de bebé de evolución en materia de comprensión de eso, pero yo lo desdramatizo. Ahora, ¿pero deja de ser confiable, digamos, ese bloque dentro de diputados? No. Nadie deja de ser confiable por votar una cosa u otra, ¿tá? Siempre que lo haga en el marco de la lealtad y la honestidad, me parece que está bien. De hecho, Cabildo votó cosas separadas del gobierno que integraba en el periodo pasado y la coalición nunca se rompió. O sea, yo lo desdramatizo. Esto es caso a caso, en cada votación vamos viendo. Ayer entendieron esto y es atendible que tengan una posición distinta. Yo creo que lo que va a reclamar esto es una mayor coordinación, sobre todo de la coalición. Me sorprendió que Mariano Tucci ayer hablara tanto de que no son un cogobierno, que en realidad no están cogobernando con nadie, que gobierna el Frente Amplio. ¿Cómo dolió esa del cogobierno, no? Porque para que nos dediquen palabras de esa manera se ve que entró. Porque nadie se defiende lo que no le duele, ¿no? Eso es evidente. Así que creo que este concepto de cogobierno pasó la armadura y impactó y dolió. Pero bueno, la realidad es terca, lo han visto con la caja, ayer no pasó, pero va a seguir pasando en otras cosas, todos ustedes lo saben, de hecho probablemente pase con el Ministerio de Justicia si lo mandan, y lo que esto marca es que ya no pueden mandar para que se apruebe casi como a sellar al Parlamento, van a tener que conversar antes de mandar, y si no lo hacen, el perjuicio se lo llevan ellos. Ahora, bueno, y ahí estaba el planteo que hacía Ojeda en ese sentido. Más allá de lo que decía Ojeda, reitero, ahora viene el presupuesto quinquenal. Hay más cosas para negociar, es verdad, porque son muchas más cosas las que están en la mesa, pero también hay muchas cosas en juego en ese presupuesto quinquenal. hay muchas expectativas, sensibilidades que van a deber ser manejados más allá del juego político partidario. Vamos a escuchar ahora sí lo que decían los diputados Adrián Yuri y Gabriel Gurméndez respecto a esta lectura que hacen en torno al tema del presupuesto quinquenal, y que de alguna manera marca aquello de que, bueno, hasta dónde se podrá negociar en torno al tema del presupuesto, sobre todo porque además hoy mismo se está negociando también por parte de algunas administraciones con sus propios sindicatos, con los trabajadores. Bueno, y después esto tiene que ir a el debate legislativo. Y ahí aparece otra negociación más que puede quitar cosas de lo que ya se negoció previamente. Entonces, ahí empiezan los dolores de cabeza. Pero vamos a escuchar lo que decían Adrián Yuri y Gabriel Gurméndez. Lo vemos muy confiado en este panorama al gobierno. Y creo que nosotros siempre, y lo hemos dicho desde el primer momento, dejamos una puerta abierta para la negociación. Siempre el Partido Colorado tiene una mano extendida para lograr, en bien de la gente, una negociación. Sean diputados o sean el Senado. En este caso, en diputados, el gobierno no tiene la mayoría. Y nos preocupa verlos tan confiables, y nos preocupa que siguen para adelante con una propuesta que viene sin saber si van a tener los votos. Así que hoy lo que nosotros les decimos es el Partido Colorado está dispuesto a dialogar, como lo hemos hecho siempre. Nosotros precisamente creemos que en la ocasión del presupuesto es el momento y la oportunidad para tomar las decisiones que importan. Nos interesa saber el gobierno hacia dónde va, qué planes tienes y qué prioridades tienes que hoy no están arriba de la mesa. ¿En qué condiciones va a entregar al final del quinquenio las finanzas públicas y con qué déficit? Entonces ahí, cuando veamos a qué cosas el gobierno dice que sí y a qué cosas el gobierno dice que no, porque gobernar en definitiva es gestionar, es que veremos qué cosas acompañamos por el bien de los uruguayos. Naturalmente, no nos parece adecuado, y es la señal que estamos dando también hoy, preparándonos para el presupuesto, el camino fácil de endeudar más al Uruguay o eventualmente de aumentar impuestos. Ese no es el camino. Nosotros queremos gestión, queremos que el gobierno haga las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo ha hablado de regulaciones, de alivianamiento de lo que es la economía para impulsar el crecimiento. Nos han hablado de una política salarial de desindexación. Todas estas señales importantes son las que de alguna manera requerimos para ver de qué manera nos vamos a situar y a posicionar cuando llegue el mensaje del presupuesto. Pero necesitamos conocer la visión del gobierno. Si el gobierno todavía no puede internamente definir sus prioridades, todavía no puede seleccionar, no puede decir a qué cosas que sí, qué cosas que no, no podemos votar aumentos de deuda para que no se termine de administrar los recursos con la lógica de la disciplina fiscal y presupuestaria que deben tener las cosas. No se puede gastar sin límites. Seguro de desempleo especial para los trabajadores de los frigoríficos con capitales chinos, con presencia en Rosario y algo aquí en Montevideo, fue votado finalmente por el Parlamento, más allá que en diputados salió 76 votos en 86, es decir, 10 legisladores no votaron, entre ellos el sector de Salle y el sector de Cabildo Abierto. ¿Por qué? Además de algunos legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado. Ellos lo que aducen es que, bueno, que algo que también ayer subrayaba, o antes de ayer subrayaba el ministro de Trabajo, que tampoco esto se vuelva una especie de financiamiento de la población a partir de situaciones que tienen que ver con los seguros de paros extendidos más de una vez, y que eso de alguna manera sirva para que el empresario, muchas veces de multinacionales, no pague lo que tenga que pagar. Lo concreto es que en este caso, por lo que dijo Gabriel Otero, habría allí una línea clara de situaciones que de alguna forma establecerían herramientas que hacen pensar, sobre todo financieras, de que se está inyectando capital y que la idea es la de una reapertura. El tiempo es con retroactividad, porque es a partir del 1 de abril de 2025 hasta fines de este mes, hasta junio, hasta el 30 de junio de este año. Por lo tanto, se considera que después del 30 de junio estarían en capacidad de ser retomados, no sé si todos los trabajadores, pero sí algunos de ellos. Esto era lo que decía el diputado de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Trabajo, Gabriel Otero, respecto a las razones por las cuales se extiende este seguro de paro, ese seguro de desempleo especial. Insisto, teniendo en cuenta que habría sido presentada una hoja de ruta para que estos frigoríficos comiencen a trabajar más con normalidad. Se solicita una extensión del subsidio del seguro de paro para los trabajadores de la empresa Rondatel Sociedad Anónima y Lorsinal Sociedad Anónima. Estos frigoríficos de doble ciclo exportador y de mediana escala fueron recientemente comprados por el grupo económico chino Changjia Hentai, el primero por la totalidad de su paquete accionario y el segundo por el 50% del propio. Se trata entonces de una industria cárnica biplanta bajo una misma dirección local. En diciembre pasado, los nuevos accionistas remitieron desde la matriz con certificación unos 3 millones de dólares para atender esos meses subsiguientes y en grado de adecuación al endeudamiento con varios acreedores, y en tal sentido se cancelaron con quitada de deudos con productores remitentes de Hacienda y se reestructuró parcialmente algunos adeudos a privados. Empero, no se han regularizado aún para ambas empresas los adeudos con DGI, BPS, Banco de Seguro del Estado, INAC y Ministerio de Trabajo, previéndose avanzar en esta materia el mayo próximo. Para el mes de junio y julio próximo se espera para Lorsinal Sociedad Anónima una inyección de capital de 2 millones de dólares provenientes de la matriz para atender una cuota de refinanciación de banca privada y el abatimiento de deudas comerciales. Esta decisión financiera permitirá avanzar en esta planta industrial a una fase puesta industrial y operación de faenas a prueba durante 2 meses, a la espera de la habilitación de importación de carne a la autoridad competente china. Esta habilitación oficial guarda un tiempo de espera indeterminado. Una vez permisada la exportación de carne al principal destino exterior, el que aparte valida toda la res bovina y eficientiza el proceso industrial. Se prevé recibir una inyección de más recursos en el orden de los 8 millones de dólares. Para el caso de Rondatel, Sociedad Anónima, la próxima inyección de recursos, no determinada aún el monto, pero sí es determinado su igual origen, está prevista para el venidero agosto y se espera posterior y la habilitación de China de importación con igual incertidumbre y consecuencia más recursos para financiar el capital de trabajo. Ahí tenían lo que decía el diputado Gabriel Otero sobre este subsidio especial para estos frigoríficos de capitales chinos que tienen en presencia en Rosario, en el departamento de Colonia, y también algo aquí en Montevideo. Sigo con la información. En este caso, Pablo Cayani, el presidente de la ANEP, confirmó que la semana de vacaciones de invierno para primaria se va a mantener como tal, no va a haber 2 semanas, más allá de algún problema que exista de presión sobre el sistema de salud por enfermedades respiratorias. Consideran que no es tan grave como para que de alguna manera se plantee un cambio radical a lo que es la estructura educativa. Además, se conoce, dice Cayani, que el cierre por más tiempo de escuelas, de liceos o de UTUS no hacen bien, sobre todo cuando se está peleando, entre otras cosas, contra el ausentismo estudiantil, que es parte de lo que están analizando las ATDs, las asambleas técnicas docentes, en la jornada de hoy. Por lo tanto, no hay clases hoy en las escuelas, justamente porque hay asamblea técnica docente para analizar varios temas, entre ellos políticas para revertir el ausentismo estudiantil. Y está el tema del presupuesto también, porque la ANEP va a presentar su propio presupuesto, como siempre lo hace. En la búsqueda le preguntaban a Cayani de llegar finalmente al 6,5. Hoy estamos en 4 y algo. Estamos muy lejos del 6,5. Parece difícil ese paso. Cayani habló más de intentar universalizar lo que es el tema de la enseñanza a nivel de 3 años, de 4 años, no tanto de números de Producto Bruto Interno. Escuchamos lo que decía el presidente Lane. Los calendarios escolares se resuelven el año anterior. Esto tiene que ver con prever todas las cuestiones vinculadas al funcionamiento, pero además para que las familias sepan cuándo toca suelto, los docentes, los funcionarios. El año pasado se aprobó el calendario que está vigente este año. Hubo alguna inquietud planteada por docentes por los temas vinculados a enfermedades. Lo que hizo la directora general de primaria, Gabriela Salzamendi, fue consultar al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos plantea que no tenemos razones sanitarias ni para extender ni para mover el asueto de vacaciones de julio, y estando en junio, digamos, no, sin razones de peso, no es posible, digamos, no sería muy responsable cambiar el asueto de vacaciones de julio. Usted decía, esto ya estaba armado del año anterior. Las nuevas autoridades pretenden que en 2026, por ejemplo, sean dos las semanas de vacaciones en julio. Eso hay que discutirlo sobre finales de este año. A priori, Uruguay tiene un calendario lectivo que tiene cierres escolares muy, muy amplios. Esto tiene que ver con un conjunto de cosas que no son solo educativas. Tenemos, por otro lado, un conjunto de evidencias que dicen que cerrar escuelas o liceos o escuelas técnicas no mejora aprendizaje. Entonces, en esa tensión entre el sector turismo, que es la que tenemos para inicio de clases, y la mejor forma de construir condiciones para aprender y para enseñar, es que va a estar la conversación sobre final este año. De asambleas técnico-docentes, y por lo tanto no habrá clases en las escuelas públicas. ¿Cuál es el objetivo de este primer encuentro en este gobierno? Bueno, un espacio de trabajo que tienen los docentes son las asambleas técnico-docentes. Esto está pautado por ley, pero además está pautado por lo que han sido muchos años de buena política educativa. Es decir, cuando las políticas educativas son abordadas por los docentes en sus centros escolares o a nivel de las asambleas nacionales, se hacen mejoras a lo que las administraciones proponen. Lo que estamos haciendo es convocar a las asambleas para discutir un conjunto de temas que nos preocupan, desde la asistencia, la extensión del tiempo pedagógico, cuestiones vinculadas a lo curricular, un conjunto de lugares donde hemos identificado posibilidades de mejora. ¿Y qué surgen de estas asambleas? De estas asambleas surgen un conjunto de propuestas y de consideraciones técnicas que las autoridades debemos tener en consideración a la hora de tomar resoluciones sobre la política educativa. Este año hay presupuesto, la ANEP se propuso la extensión de muchos centros de tiempo completo. ¿Van a solicitar más presupuesto para poder cumplir con eso que está en la hoja de ruta de ANEP, de más centros de tiempo completo? Bueno, así nosotros tenemos por un lado un compromiso del presidente de duplicar la cantidad de propuestas con extensión del tiempo pedagógico. Recordemos, Uruguay le ha llevado 30 años llegar a un cuarto de la matrícula de primaria con extensión del tiempo pedagógico. Esto es una apuesta muy fuerte y requiere, por un lado, un conjunto de decisiones de la administración y de la política educativa, pero además requiere de mayores recursos, porque básicamente extender el tiempo pedagógico implica que una silla que hoy está ocupada de mañana por un niño y de tarde por otro niño, la va a ocupar el mismo niño mañana y tarde, y por lo tanto tiene asociado la remuneración de los docentes y los gastos de funcionamiento que implican eso. De hecho, en todos los informes de los últimos 30 años se visualiza claramente que la inversión por estudiante, cuando hay extensión del tiempo pedagógico, casi que se duplica. Y hablando de tema de salud, la que habló fue Fernanda Lozar, la directora general de salud, en torno al tema de estas enfermedades respiratorias. No tanto con el tema de la gripe, sino con el tema del virus sincicial respiratorio, la necesidad de la vacunación de BRS para las madres embarazadas entre las 32 y 36 semanas. La vacuna es gratuita y evita de que el bebé, en caso de estar en contacto con este virus, tenga complicaciones graves como las puede llegar a tener en caso de no estar vacunado, o no en caso de no haberse vacunado a su madre y haberle pasado los anticuerpos. Escuchamos lo que decía la directora general de salud, Fernanda Nozar, sobre este tema. Y luego el beneficio de que esos recién nacidos y lactantes adquieran mejor inmunidad contra estas infecciones. ¿Cuántas vacunas se llevan dadas? Bueno, globalmente llevamos, lo que va de la campaña, unas 8.500 vacunas al día de hoy. el promedio diario es lo que nosotros vamos siguiendo, sobre todo porque la población de mujeres embarazadas entre 32 y 36 semanas va variando semana a semana. Entonces lo más significativo es calcular cobertura. Y en cuanto a cobertura, lo miramos a nivel departamental. Hay algunos departamentos que están por encima del 70% de cobertura. Eso es parte de las estrategias poblacionales que se van llevando adelante. Y algunos que se están aproximando, entonces es nuestro primer escalón a lograr en todo el país. ¿Qué está faltando para que la gente tome más conciencia sobre esto? Bueno, seguramente la información es muy importante. La información fidedigna, de calidad técnica, es fundamental. El compromiso de todos quienes estamos en el sistema de atención y en brindar información, en quienes brindan información pública, es clave. En el día de ayer tuvimos una articulación, en realidad un evento comunicacional con las sociedades científicas involucradas, con la academia, con los diferentes referentes académicos del ámbito médico y no médico, impulsando y recomendando. Eso nos da sostén académico, que es una recomendación absolutamente corroborada científicamente, beneficiosa poblacionalmente, y que seguramente cuando nosotros al finalizar este invierno podamos ver el impacto, lo vamos a valorar mucho más. ¿Es una vacuna gratuita y de una sola dosis? Tenemos ese beneficio, es una vacuna gratuita disponible para toda la población blanco, de manera democrática, universal, disponible en todo el país. Así que lo que tengo para decir es que tenemos que aprovechar la oportunidad. ¿Qué tipo de complicaciones puede generar en ese bebé? Las complicaciones, es una vacuna extremadamente segura, valorada durante largo tiempo en su seguridad. Eso es clave. Cuando lo usamos en población en general, en cualquier persona, en particular en las mujeres embarazadas, es una población muy sensible a la seguridad de utilización de medicamentos y están corroboradas amplísimamente su seguridad. En cuanto al virus, ¿qué complicaciones es el virus? El virus puede generar complicaciones graves en lactantes, infecciones que muchas veces son muy conocidas por la población, denominadas bronquiolitis, y otras complicaciones respiratorias que pueden comprometer hasta la vida de esos recién nacidos. Recordándoles entonces a las mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas que es necesario que se vacunen con el BRS, con la vacuna que previene que su bebé pueda tener complicaciones en caso de estar en contacto una vez nacido con el virus sincicial respiratorio. Nívia Rech, diputada del Partido Colorado por Colonia, planteó el problema que se tiene en Juan Lacase. En Juan Lacase ya en el 2022 se cortaron, recuerdan, porque había humedades y situaciones de presencia de hongos, el tema de las intervenciones quirúrgicas. Se empezaban a hacer modificaciones. Y de a poco se fue arreglando eso y se fueron retomando algunas de las intervenciones, pero no todas. Y eso genera dos complejidades. Una para la propia ACE, que en el tema de traslado y contrato de servicios pierde plata. Si lo pudiera hacer todo en sus propios servicios de Juan Lacase. Y otra para los, en este caso, las personas que tienen que hacerse la intervención. Sobre todo si, teniendo en cuenta que es una intervención quirúrgica, tienen que ir familiares acompañándolo y tienen que irse a una localidad más lejana de la que deberían haberse ido si Juan Lacase estuviera funcionando a pleno. Entonces hay traslado, permanencia de estos familiares, situaciones que obviamente terminan afectando y además genera que tal vez la respuesta no sea tan rápida a la hora de la intervención porque en el lugar a donde concurren ya también hay coordinadas otras operaciones. Esto se debe resolver, obviamente, de cara a que ACE se haga de mayor presupuesto y de esa manera poder terminar el plan de obras para que se puedan realizar todas las intervenciones quirúrgicas allí en Juan Lacase. ACE había decidido el cierre transitorio de los bloques quirúrgicos de las localidades de Rosario y de Juan Lacase. Esto fue fundado en un informe de la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, quien en este bloque quirúrgico de Juan Lacase había detectado problemas en lo que es el estado de edilicio, como así también en la seguridad del equipamiento. Luego, en diciembre de 2022, unos meses después, ACE había comunicado oficialmente la reapertura parcial, dado que en este bloque quirúrgico se habían levantado 2/3 de las observaciones que había formulado la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, solo se habilitaron las endoscopías, el tratamiento del dolor y algunas cirugías menores, manteniéndose clausurado aún el área de lo que son las cirugías mayores. Durante el año 2023, si bien se iniciaron gestiones presupuestales y bueno, también se presentaron proyectos técnicos para la recuperación definitiva, se mantienen demoras atribuibles a los procesos licitatorios, como la disponibilidad de recursos y las reprogramaciones internas. En el año pasado, en el año 2024, se comenzaron formalmente las obras de refacción con el compromiso de ACE de tener una reapertura del servicio en su totalidad. El hecho es que el bloque no está aún operativo en un 100% y esto sin duda conlleva consecuencias negativas en diversos órdenes. Por un lado, el gasto de ACE, debido a las derivaciones constantes a otros centros del mismo prestador, ya sea en Rosario, en Carmelo, en Colonia o en Montevideo, implican mayores costos por lo que es el traslado en sí, el personal que participa de ese traslado y todo lo que es la logística. También esto, lógicamente, provoca trastornos tanto para los propios pacientes como sus familias, ya que, bueno, ese desarraigo del traslado también tienen pérdida de ingresos, porque, tienen que faltar a los trabajos para acompañar a sus familiares y los propios pacientes faltan, mayores gastos, muchas veces hay una dificultad en el acompañamiento familiar y también a veces, bueno, posibles demoras en las propias intervenciones. El pago de servicios de prestadores privados también es otro tema, sin duda, que por cirugías, en el bloque quirúrgico de Juan Lacase perfectamente se pueden intervenir todas las cirugías. Tenemos profesionales calificados de alto nivel y bueno, y de repararse todo perfectamente se podrían hacer todas las intervenciones ahí. Ahí tenía lo que decía entonces la diputada Nivia Rech, diputada del departamento de Colonia por el Partido Colorado, sobre el tema Juan Lacase y el tema de la necesidad de las intervenciones quirúrgicas de forma completa en esa localidad. Hablando de Colonia, le mando un saludo y un beso a mi primo Marcelo allí en Ombúes, que nos está escuchando nuevamente. Y siguiendo con temas de salud, el senador Carlos Camí, del Partido Nacional, debí decir, habló de Maldonado y habló sobre todo de Punta del Este y de adyacencias. ¿Qué es lo que sucede? No hay técnicas en lo que tiene que ver al tratamiento para accidentes cerebrovasculares, los ACV. Y el tiempo es muy precioso cuando se da un derrame cerebral. Y obviamente que se necesitan los especialistas en la materia, recursos humanos, pero también los materiales para poder llevar adelante las técnicas correspondientes a cada uno de los tipos de ACV que se pueda llegar a tener. Por eso pide en este caso el senador Carlos Camí inversión, coordinación entre lo público y lo privado para que de alguna manera en esa zona exista la posibilidad de atender este tema de salud, reitero, los accidentes cerebrovasculares, ya que el tema del tiempo hacia lugares en donde sí podrían ser atendidos muchas veces lleva a que las complicaciones puedan ser mayores. Que lo distinguen a Punta del Este y toda la región de adyacencia de nuestro principal balneario. Punta del Este y Maldonado, más allá de la bendición que la naturaleza les ha dado, de su belleza, de su geografía, que lo convierten en un destino turístico por excelencia para nuestro país y para la región, hace que esta población del país, que ya de por sí es la tercera jurisdicción poblacional en Uruguay, adquiera, al menos en 3 meses del año, una cantidad muy importante de personas, de turistas internos, también de la región y fuera de la región. Incluso particularmente en los últimos años, con el hecho positivo de que se están radicando en esta zona del país ciudadanos extranjeros. Y el tema que planteo específicamente y que, como referí, realizamos también en la anterior legislatura, tiene que ver con el acceso a la salud en ese departamento. es fundamental por todo lo que hemos dicho, reitero, para la región este, para que para sí mismo ha sido o es un faro en todos los aspectos Maldonado, sino también para esta zona del país que pasa a ser tan poblada en buena parte del año, que es el requerimiento del acceso a la salud en temas muy importantes como es, por ejemplo, las enfermedades endovasculares, hablo del ACV isquémico, del ACV hemorrágico, del aneurisma, que tiene una ventana de tratamiento de no más de 3 horas, por lo cual el traslado requerido para los pacientes que padezcan una situación de este tipo es muy escueto y no hay un solo angiógrafo en todo el este del país. Por lo cual estamos hablando de una patología que esta imposibilidad de acceso a la misma es la diferencia entre la vida y la muerte. Por esa razón, a nuestro juicio es imperioso, de manera urgente, que se analice la habilitación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de un centro que permita atender uno de los problemas más importantes que tiene el Uruguay en salud, como es el ACV, que es la principal causa de muertes en el género femenino. Parte de lo que decía el senador Carlos Camí del Partido Nacional, estamos ya para irnos. Nos quedó el tema de lo de el río San José, lo del planteo del diputado del Partido Nacional en torno a que se generen políticas por parte del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Transporte, para evitar que se siga desbordando y que se limpien los arroyos cuyos cauces terminan allí en el río y obviamente llegan también con la basura que tienen, entonces eso complica aún más. Pero lo tenemos armado igual para el informativo del mediodía, eso, así que lo van a poder, si no lo escucharon en el informativo de la mañana, lo van a poder escuchar en el informativo del mediodía. Nos vemos. Un gusto, Blanca Rodríguez, de haberla tenido allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca y allá está mi amigo, no se ponga celoso, mi amigo José Luis Vázquez para hacer el flash informativo.